Alerta por casos severos en personas jóvenes sin enfermedades previas. Claudia Muñoz, directora del Hospital Cipolletti, informó que ya hay un 90% de las camas COVID del nosocomio ocupadas. Muñoz destacó que son personas jóvenes las que se ven más afectadas por esta segunda ola y los cuadros graves no solo se limitan a personas con enfermedades previas. Tenemos pacientes que han ingresado en esta última semana en la terapia, dos pacientes menores de 50 años con un pronóstico muy, muy reservado y grave. Nosotros, los pacientes que hoy que estaban en terapia, no tienen patologías previas, no tienen comorbilidades, como diríamos. La agresividad que está teniendo el virus es muy importante. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.